Esta ocasión como sede de presentación de la última obra de nuestro paisano Antonio Morales Benítez. Encantada de estar aquí con él, con Pedro que será quien lo presente, con Fernando Siles y con todos los asistentes. Yo creo que, bueno, teníamos pendiente esta presentación y una que se nos quedó rezagada y que vamos a aprovechar también para ponerlo a disposición del público. Y yo, bueno, creo que hablar de toda la trayectoria de Antonio me sobrepasa porque quedaría a la altura mínima, ¿no?, de alguien que en términos de investigación, de experto, un doctor en historia, que ya es todo un referente, un experto en masonería. He estado viendo, se lo comentaba, pues toda la participación con la que están contando con él en distintos seminarios, el seminario internacional que tuvo el Ateneo en Cádiz, la presentación de las jornadas históricas también del campo de Gibraltar, porque como sabéis, ahora él está allí de prestado en aquella comarca. En definitiva, una persona que se ha dedicado en su vida al estudio de la masonería y que, por tanto, como estaba comentando, es todo un referente y que a nivel de municipio, a nivel local, no hay más que felicitarlo. La gente que se prepara, se forma y encuentra una línea a la que dedicar parte de su vida, más allá de la profesional, porque como sabemos él es profesor, y enriquece nuestro conocimiento, enriquece nuestra historia, enriquece el conocer todo lo que aconteció en nuestro municipio a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia. Y en eso hay que felicitar también por lo que fueron sus inicios, que son a través de la Asociación de Papeles de Historia, pues estando aquí Fernando también, y él pues supuso, ¿no?, un antes y un después en lo que era la investigación pura y dura de lo que Ubrique fue antaño, de cómo el pueblo abordó los distintos momentos históricos con una especial visión a esa antropología, pudiéramos decir, a esa forma de entender la vida en aquellos momentos. Y le decía, la presentación viene en un momento, para mí particularmente, muy bueno, porque después, en verano, cuando tenga su día de descanso, desde luego me voy a empapar de lo que es la Logia América y que cuenta seguro, y donde él también se desenvuelve de una manera más fresca o con menos corsete, podemos decirlo también, y estoy deseando, como digo, conocer todo lo que nos contará desde finales del siglo XIX a principios del siglo XX en nuestra localidad y la gente, ¿no? En definitiva, somos lo que somos, nuestra sociedad, el pueblo, a través de nuestra referencia. No quiero extenderme porque el protagonista es él y estoy deseando escucharle. Encantada, como decía, de estar con Pedro, filósofo también ubriqueño, y felicitarle y agradecerle de que lleve el nombre de nuestro pueblo por todas partes. Y termino. Creo que cuando conocí a Antonio, que además lo hacíamos en un acto también de conmemoración de la última corporación republicana, que gracias a Fernando pudimos organizarlo en esta corporación, y allí fueron los primeros contactos que mantuve, y como digo, más allá de lo que es, ¿no?, toda su línea de formación, de conocimiento, es una persona que no hace falta que lo diga, tiene gancho porque es inteligente, y las personas que tienen inteligencia, siempre es un placer poder dedicar un poquito de tu tiempo a compartirlo con alguien que siempre tiene algo que enseñarte y siempre tiene un proyecto en la cabeza, porque ahora me lo estaba diciendo, cuando terminemos te tengo que comentar una cosita que estoy pensando de... Y entonces me encanta de verdad de que tengamos personas como él, darle mi agradecimiento. Creo que es un sitio que se ha buscado a pulso y lo ha conseguido, de referencia en este mundo de la masonería, y todo el éxito posible, Antonio. Yo lo que deseo es que, como siempre, ahora Pedro nos contará un poquito más de él, y bueno, que el mayor de los éxitos, porque al final lo mereces y seguro que así será. Le voy a dar la palabra a Fernando Siles también para que se dirija a los presentes. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por asistir a este acto de presentación de este libro, que es... Forma parte de la colección Historia de Ubrique, el número 14, y ha sido editado por nuestra editorial con la colaboración del Ayuntamiento. Nos agradecemos, por supuesto, la aportación del municipio de Ubrique para que salga adelante este proyecto. Yo solamente quería daros el agradecimiento y simplemente decir que también, con motivo de la presentación de este libro, presentamos uno, es un opúsculo, un libro pequeño que se iba a presentar en el año 2000, se tuvo que aplazar por el tema de la pandemia, Y entonces aprovechamos para presentar estos dos libros. Hoy es 9 de junio, hoy se celebra el Día Internacional de los Archivos, y qué mejor conmemoración que la investigación de archivos se haya traducido en dos monografías como esta que hoy nos trae Antonio Morales Benítez. Bueno. Entonces, le paso la palabra a Pedro Borges Gutiérrez, colaborador nuestro, por supuesto, profesor de Lengua y Literatura del Instituto de los Remedios, y también le agradecemos que haya colaborado en este acto de presentación del libro. Así que le doy la palabra a Pedro. Muy bien. Muchas gracias. En fin, tengo que presentar a Antonio Morales Benítez, que no necesita presentación precisamente aquí en su tierra, en su pueblo. Yo no voy a hacer un retrato como amigo ya de muy, muy antiguo, sino que me voy a limitar, para el que no lo conozca, pues a relacionar una serie de datos que tienen que ver con su trayectoria académica e investigadora. Podemos estar de enhorabuena como boriqueños, como paisanos y como aficionados a la historia y a la cultura en general por las dos novedades que nos trae Antonio esta tarde. La Logia América, espejo de la sociedad, de una sociedad en crisis, masonerías y masones en Urique, 1882-1936. Y este otro libro, que ahora mismo me vaya a permitir, que el referéndum de 1947 en Urique, la autolegitimación del franquismo, que se editó en el 21, pero que no se pudo presentar públicamente a causa de la pandemia y que pasó, por lo menos entre el público briqueño, salvo quienes nos enteramos, ¿no?, o frecuentamos la página de Trever y, o el periódico de Urique, pues no supimos de su presencia en el mercado. Bueno, como investigador hay que destacar que Antonio es doctor en Historia y premio extraordinario de doctorado en Artes y Humanidades por la Universidad de Cádiz, licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla y profesor de Geografía e Historia del Instituto de Secundaria Sierra Luna de los Barrios, en Cádiz, que es su último destino y supongo que será ya el definitivo. Es miembro del Centro de Estudios Históricos de la Masonería Española desde el año 1987. El Centro de Estudios Históricos de la Masonería se creó cuatro años antes, en 1983. Lo creó el profesor José Antonio Ferrer Menimeli, que viene a ser prácticamente una eminencia en este tipo de estudios, en el estudio de la masonería desde el punto de vista político y social, desde una perspectiva historiográfica, ¿no?, y al margen de las pasiones que la masonería en sí ha suscitado, ¿no? Se ha escrito mucho sobre la masonería, se ha escrito a favor, los partidarios neoconversos de la masonería, que no la ven como un fenómeno histórico, y se ha escrito, lo dice el propio Ferrer, ¿no?, se ha escrito en contra, los nostálgicos de cierto pasado, ¿no? Frente a esos enfoques poco serios, pues surgió el Centro de Estudios de la Masonería, que ha cosechado con todos sus miembros, ¿no?, pues ha cosechado una amplísima bibliografía, y podemos decir que Antonio ha contribuido a esas obras de referencia para que han convertido el estudio de la masonería en una parcela de la historia del estudio objetivo, científico, historiográfico de la España contemporánea. Bueno, me he desviado del tema. He hecho referencia a que Antonio es miembro del Centro de Estudios Históricos de la Masonería, que tiene su sede en Zaragoza, y que desde prácticamente su fundación, desde el año 1983, pues ha mantenido congresos bianuales, congresos que se han celebrado por toda la geografía española, con la colaboración de universidades e instituciones, y que ha dado el salto a la otra orilla, ¿no? Ha habido en Zacatecas, en La Habana, en Gibraltar, ha habido congresos. Precisamente el de Gibraltar lo coordinó Antonio, nuestro paisano Antonio Morales, celebró hace, creo que 8 años, ¿no? Prácticamente. Sí. Pues en esos congresos, pues, han intervenido, pues, especialistas, tanto nacionales como internacionales, sobre la masonería y esas contribuciones, entre las que se encuentra la de Antonio y también algunas de Fernando, y algunas al principio, pues, las ponencias las hacían en colaboración. Yo tuve la suerte de asistir en Alicante en el año 79, me invitaron a uno de esos congresos, y ya, pues, desde el primer momento, pues, puedo decir de tanto de Antonio, y aprovecho que lo digo también de Fernando, que estaban allí, que siendo dos jovenzuelos, entre tantos hostos, pues llamaron la atención y fueron animados a... Y ellos recogieron ese reto que profesores con más... ya con mucha trayectoria y mucha obra, pues les ofrecieron, ¿no? De seguir indagando en esta cuestión de la masonería. Bueno, Antonio también es miembro fundador en el año 1000 con Fernando, no sé si hay algún miembro más. Yo no soy miembro, pero fui testigo de la fundación de Papeles de Historia en el año 85. Exactamente, iba a decir en el año 85. Un año de bastante ebullición, ¿no? Lo recuerdo perfectamente, ¿no? Y ellos se propusieron, pues, la tarea, ¿no?, de sentar las bases para iniciar un estudio de Ubrique y la comarca con una base científica. Fruto de esta labor es el que en ese caso contó con el apoyo de la Diputación y del Ayuntamiento de entonces, de Martel, que estaba de concejal de Cultura. Antonio, pues, una de sus primeras de sus primeros trabajos fue la catalogación e inventario del archivo municipal, que lo llevó a cabo con un profesor que no está aquí ahora mismo, José Luis Mancilla. Digamos que empezó a construir la casa desde los cimientos, ¿no? Entonces, pues, dedicó mucho tiempo a, mientras opositaba, compatibilizándolo con su primer trabajo docente, dedicó mucho tiempo, muchas tardes, muchas noches, a ordenar el archivo municipal, que, como todos los archivos en aquella época, pues estaban dejados de la mano de Dios, estaban en los desvanes, en los altillos de los ayuntamientos, un mare magnum. Bueno, pues Antonio, José Luis, pues pusieron orden en el archivo municipal, y fruto de esa labor es este libro, que se presentó un poco tarde, ¿no?, porque se presentó en el 2002, cuando la labor de ordenación se concluyó en el 87, creo, si no me equivoco. 92. En el 92, que se prolongó en el tiempo. Bueno, perdona los lazos esos, pero vamos, estás tú para corregirme. Bueno, Papeles de Historia, ya sabemos la labor que ha desempeñado en Ubrique desde su fundación. Ha organizado seminarios monográficos sobre la historia local, pero no limitándose a lo local, sino proyectándolo hacia lo comarcal y contextualizándolo dentro del contexto de la historia regional, nacional e incluso internacional, ¿no? Papeles de Historia también ha hecho una labor importante en la preservación del patrimonio material de Ubrique, ha organizado campañas importantes e interesantes, ¿no?, para preservar, pues, por ejemplo, los árboles de los callejones o varias acciones más, ¿no?, que está de más ahora que las nombremos. Bueno, también como profesor es miembro de la Asociación Andaluza de Profesores e Investigadores, Espéride, y forma parte también del Comité Científico de la Casa de la Memoria, así como del Instituto de Estudios Campos y Baltareña. Tiene varios premios en su haber: un premio de investigación Manuel Esteve Guerrero, de Jerez de la Frontera, del año 2005, y el premio de investigación histórica Jesús Terán Gil, de Tarifa, de 1914. Entre sus publicaciones, pues, ya he mencionado esta, que es una de sus primeras, aunque no, en el tiempo no salió publicada como primera, porque tenemos que que remontarnos, me vaya a perdonar, a la publicación en el 2006 con Fernando y patrocinado por Papeles de Historia del libro Después del Olvido, ¿no? Que es un libro que hoy día se encuentra fuera del mercado y que está pendiente de una revisión y una reedición, porque fue un libro prematuro, pero bueno, hecho con el mejor propósito y anticipándose pues a la corriente histórica de la memoria histórica, que puedo decir que en el año, uno de sus primeros seminarios, en el año 2006 o 2007, ya no estoy seguro, 2000, creo que fue en el 2000, no, perdón, en 1986, con tanta fecha ya, tanta la trayectoria, en 1986, que se cumplía los 50 años del comienzo de la Guerra Civil, pues ellos tuvieron la valentía de organizar llevaron a la práctica su espíritu, ¿no?, de historiadores y científicos, ¿no?, que eran, y organizaron un congreso sobre la Guerra Civil Española. Este estudio se amplió, ¿no?, en esta publicación, Después del Olvido, Sublevación Militar, Resistencia Republicana y Represión en la Guerra y la Posguerra, Memoria Histórica de Ubrique. Entonces todavía no estaba acuñado el término de memoria histórica, ni había ley de memoria histórica. Se organizó en el año, hay una revista de papel de historia que recordás, hasta en el año 86, como digo, y en el 2006 se hizo esta publicación, que la tengo por aquí, pero bueno, no está en el mercado, se va dentro de esta colección que ha dicho, a la que se ha referido Fernando, donde se inserta el libro de almazonería, la historia de Ubrique, pues va a salir actualizada y corregida. Luego, me refería antes a que a Antonio le dieron un premio en Jerez en el año 2005, ¿no? Bueno, pues consecuencia de este premio de investigación se publicó Prensa, Masonería y Republicanismo, Manuel Moreno Mendoza, que fue alcalde de Jerez, 1922, ¿no? 1936, que fue su trayectoria, se formó la Logia América, precisamente, fue miembro de la Logia América de Ubrique. No era ubriqueño, pero sí participaba en las sesiones de la Logia, tuvo mucha relación con Ubrique, y Antonio estudia su figura y fue merecedor de un premio en Jerez que se publicó por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento, que es este libro que tenemos aquí, que es también del año, creo que es del año 2008, se publica, dos años después del premio, Prensa, Masonería y Republicanismo, Manuel Moreno Mendoza, 1862. Pero la relación se remonta a principios de los años 20, la relación de Moreno Mendoza con la Logia América, que de la Logia, hasta donde yo sé, creo que de más larga duración que de Andalucía, porque llega casi hasta los 50 años, ¿no? 48 años creo de trayectoria, pasó por muchas etapas. Y me he referido a esta obra, a la biografía de Moreno Mendoza. Luego también publicó, porque otra de las facetas de Antonio, aparte de dársele bien la biografía, ¿no?, pues, y estudiar la masonería y estudiar los temas relacionados con la historia política y social contemporánea, ¿no?, escribió en colaboración con su primo José Luis López Morales, que creo que está aquí presente, y también de Bartolomé Pérez Sánchez de Medina, pues escribió el libro El primer torero de Ubrique, 1914-2014. Se cumplía el centenario del nacimiento de Reinita, se publicó en la editorial Treveri y se presentó en el año 2014. Es un libro que, de alguna manera, continúa estudios anteriores hechos por Antonio, como Toros y Toreros en Ubrique, una aproximación al estudio de la historia de la fiesta, Papeles de Historia, 1993, está precisamente en este tomo, que recoge las actas de la masonería, está este estudio, que no se limita a estudiar la tauromaquia, ¿no?, como algo anecdótico, sino como un fenómeno que impregnaba y que, de alguna manera, pues todavía impregna la sociedad española, ¿no? Y su estudia la biografía del torero, pero también pues todo lo que se generaba en torno culturalmente y en torno a esa fiesta, ¿no? Que no se puede, aunque seamos antitaurinos o lo que sea, no se puede omitir ni suprimir de nuestra historia. Es una realidad que está ahí, y Antonio se acercó a ella porque tenía motivos poderosos, porque él viene de un linaje, de un estirpe donde figuran también la gente del toro. Y ahora nos acercamos a la tesis doctoral, que también es fruto de muchos años de trabajo, la masonería en el campo de Gibraltar, un espacio de libertad con una nueva sensibilidad, editorial UCA 2018. Este libro pues es el compendio de su tesis doctoral, y también el compendio de muchos años de estudio desde que está afincado en el campo de Gibraltar, y está afincado desde, que él me corría, no sé si es desde el 93 o 94, ¿no? Él está afincado en el campo de Gibraltar y es como conocedor como nadie de la masonería en el campo de Gibraltar. Y de hecho, pues, hablando de Ferrer Benimeli, ¿no? Pues, el profesor Ferrer Benimeli, para el que quiera introducirse en la masonería, tiene este libro, que se ha reeditado en distintas ocasiones, está en Alianza, un libro de bolsillo, se titula La masonería. Pues incluye una bibliografía al final donde precisamente destaca esas obras, ¿no? que de alguna manera constituyen la cosecha del Centro de Estudios Históricos de la Masonería, ¿no? que son intentos de acercarse lo más serena y objetivamente posible a la masonería en cuanto a fenómeno político, frente a esa visión que hay distorsionada y que tiende a la polémica en torno a la masonería. Estos estudios que han cosechado en el Centro de Estudios de la Masonería, en la bibliografía de este tomito, pues una bibliografía comentada que incluye Ferrer, pues hay nada más y nada menos que dos obras de Antonio. Para el conocimiento de la masonería en Andalucía, este libro es fundamental. No lo digo yo, lo dice Ferrer Benimeli. Y para el conocimiento de las relaciones entre prensa y masonería, este también es otro libro de la ya abundante, empieza a ser abundante, bibliografía de la masonería, a la que podemos decir que tenemos aquí a una persona que ha contribuido de una manera seria. Se me olvidó decir que Antonio también durante mucho tiempo fue miembro de la dirección del Centro de Estudios Históricos de la Masonería, o sigue siéndolo, ¿no? Y como tal, pues organizó, eso sí lo he dicho, ¿no? Que fue responsable directo de, por su presencia en el campo de Gibraltar, del congreso, el congreso que se celebró allí en Gibraltar. Y bueno, pues de aquí pasamos a esta obra, que es la autolegitimación del franquismo, referéndum de 1947, y la logia América, espejo de una sociedad en crisis, masonería y masones de Ubrique, que no me quiero extender mucho, pero vamos, que tiene su origen en el tercer congreso de historia de Ubrique, que se celebró en el año 89, que contó con la presencia del propio Ferrer Benimeli, que se celebró en el IE Nuestra Señora de los Remedios, con una exposición magnífica, ¿no?, que acompañó a ese congreso, que intervinieron autoridades en la materia, como el propio Ferrer, como José Luis Gutiérrez Molina, que habló sobre la masonería y el movimiento obrero, y Eduardo Enríquez del Albo, que es un especialista en la masonería andaluza, y habló Antonio de la masonería de América, de la logia América, que es el germen de este libro. Y lo dejo hablar a él porque creo que me he extendido demasiado. Y nada, y enhorabuena por, yo como particularmente como curioso por estos temas y como amigo, me alegro mucho de esta publicación, que la he estado esperando durante mucho tiempo. Muchas gracias. hay un bombillo para poner esto encima. Bueno, pues nada, muchas gracias por la asistencia, con lo que está cayendo, que estéis aquí, a la gente que ha venido de fuera, que me ha llegado al corazón, y los que estáis aquí, a, por supuesto, a Isabel, por las amables palabras, que me gustaría que la mitad fuese verdad, es todo lo que has dicho, a Pedro, que sabe más de ti que yo mismo, con todo lo que la trayectoria, hemos sido amigos y él se ha comportado como un amigo con todo lo que ha dicho, a la editorial Trevel, a Fernando y a Juan, de que es muy fácil trabajar con ellos y todas las facilidades que han dado para este trabajo y bueno, y está aquí es una recompensa. Me decían ayer en una entrevista, ha aprovechado la pandemia para escribir dos libros. No, esto es una obra de una vida. Esto es un trabajo que la gente no se imagina. Llegar aquí es como poner un cuadro en una casa ya al final, ¿no? Es tanta tarea que los que se dedican a esto que yo os voy a dar un dato. Este libro que se presenta aquí, pues habría que remontarse 35 años más atrás. Cuando en 1987 fuimos a un congreso, Fernando Sigle y yo, porque el trabajo era al principio de los dos, a un simposio internacional a Córdoba, nos tiramos a la piscina recién licenciado y en primera fila nada más y nada menos que Unión de Lara, Ferrer Benivel y Aroste. Y a mí me temblaban las piernas cuando es la primera vez que yo he hablado. Aquí yo no sabía cómo iba a salir, porque de verdad que nos tiramos a la piscina. Bueno, la acogida fue, conocimos a Ferrer Benivel, la máxima referencia mundial, y todo fue muy sencillo. Estuvo en Ubrique en dos ocasiones, realizó un ciclo de Mozart y la masonería, un ciclo de la masonería, y todos fueron facilidades, y nos fuimos internando en este tema de la masonería y fuimos. Por tanto, es un libro que ha esperado mucho tiempo. Para mí, la historia de Ubrique ha sido una asignatura pendiente siempre. Era una deuda que tenía y gracias al impulso de Fernando y de Juan, que fueron los que me animaron a darle esto ya a la puntilla, ¿no? Siempre lo tenía en la cabeza, pero había que darle forma a la logia de nuestro pueblo. El libro se presentó en Cádiz, en un seminario latinoamericano y caribeño que organiza la Universidad de Costa Rica. Lo hemos presentado ya en la Casa de la Memoria y tenemos comprometido una presentación con Ciudad de México en septiembre temática. Quiero decir que la historia local nos parece que es suficiente, pero la historia es una. Vamos de lo concreto a lo general y el interés que tiene ahora mismo este tema de la masonería es extraordinario, ¿no? ¿Cómo planteamos este tema? Bueno, pues es un periodo muy amplio, pero muy importante en la historia de Ubrique, de 1882 hasta 1936, las décadas antes de la Guerra Civil. Un hilo argumental que va a ser la masonería. El título, yo me lo pensaba mucho, consulté, incluso a la imprenta lo mandé con tres títulos de Ibabel, me dijeron este, el de Espejo en una sociedad en nuestro tiempo. Era lo que yo quería decir. Es cómo interpretamos la historia desde la óptica de la logia americana. Cómo vamos a ver el mundo de nuestro pueblo desde la mirada de los masones de la logia americana. No se trata solamente de estudiar la masonería como hecho histórico, sino como el impacto que tiene en nuestro pueblo, el que hubiese una logia durante 46 años. Queríamos ir más allá de un mero análisis, yo le hice saber, con este libro yo perdí un poco la vergüenza también, después de hacer la tesis, digo, bueno, yo ahora me veo más suelto para hacer una historia más analítica, menos descriptiva y sacar conclusiones desde el mismo momento y sobre todo extrapolar. Lo que ocurre en Ubrique puede ocurrir en cualquier pueblo de la Andalucía rural. Podemos ser un referente o un modelo de cómo se vivía aquí la historia. Cuando nosotros empezamos a hacer historia local en 1987, nos decía que la historia local era repetir lo que era a nivel nacional. Se ha demostrado que era justamente al revés. La grande síntesis se están alimentando de los estudios locales. En la historia de la memoria histórica está muy claro. Hemos sido los impulsores, desde los pueblos, desde abajo. Somos los que en la universidad debe entrar a la historia de la memoria histórica. Desde los pueblos, aquí está Octavio también, que ha hecho pueblos de Sevilla, desde los pueblos hemos estudiado y hemos dado impulso y ha cogido ya categorías de ciencia, pero desde abajo. Entonces hemos defendido la historia local como laboratorio de verdad, de las ideas y de la historia. Desde aquí, ahora los grandes historiadores están recogiendo estos estudios y esta grande síntesis no se sostiene como no sea con estos estudios que se está haciendo. Por lo tanto, puede ser un instrumento válido para estudiar este periodo tan importante en la historia de Andalucía y de España, ¿no? No solamente de Ubrique, de 1882 hasta 1928, ¿no? Que es cuando, durante este tiempo, pues la logia de Ubrique fue la más veterana de toda Andalucía. El prestigio de Ubrique llegaba no solamente aquí, sino a América también y a Europa. Había logias en Francia que tenían el cuadro con la obra de los masones de Ubrique. Numerosos acontecimientos de nuestra historia se pueden analizar con la mirada, como he dicho antes. Entonces, proponemos una revisión metodológica y que la historia podamos también analizarla con la mirada, con la óptica de esta clase de media burgueses ligados a la industria marroquinera, a la curtición de Ubrique, que ellos tuvieron su propia interpretación de la historia. A veces, en contra de las propias obediencias, de las propias federaciones que no entendían pues cómo ellos se comprometían tanto con la realidad de nuestro pueblo, ¿no? El libro había que darle forma, claro, estas ideas siempre estaban en la cabeza, pero había que darle. Entonces lo hemos dividido como en tres partes. Una primera parte que habla del siglo XIX, desde los orígenes de la masonería, desde 1882 hasta 1899, cuando hay un corte, porque a la masonería se le responsabiliza pues de todo, desde el asesinato de líderes políticos, desde el destronamiento de reyes, desde la pérdida de Cuba y Filipinas, y hay una crisis que viene con la crisis colonial de finales del siglo, la masonería se desmantela. En este primer capítulo hablamos del origen. ¿Qué es la masonería? Bueno, pues intento explicarlo en el primer capítulo, en el primer apartado, y darle una interpretación histórica. La logia América tiene unas raíces en Cuba, en una ciudad que se llama Remedio. Y allí hay un cubano que se llama Leo Bonachea, que participa en la revolución que dio origen a la guerra de los 10 años en Cuba, y lo van a deportar a España y lo van a deportar a Ubrique. Aquí, con una colonia de cubanos, pues se va a montar una logia con el mismo nombre que tenía en la ciudad de Remedio. Entonces, durante mucho tiempo conviven dos logias, una América cubana y una América ubriqueña. Las raíces están. Ese impulsor, Alejo Bonachea, con la independencia de Cuba, vuelve y ahí estoy, creo que fue cónsul en Puerto Rico y alcalde de la ciudad de Remedios en Cuba. Ese estuvo en Ubrique dando clases particulares. Estuvo aquí deportado durante ese tiempo, del 68 hasta el 98, unos 20 años, y fue el verdadero impulso. Claro, aquí se inicia ya una serie de ubriqueños en el que, bueno, al final del libro está la relación, que son 106 miembros que tengo yo documentado de la logia América y 10 más que militan en logias de otras ciudades. O sea, unos 120 más o menos ubriqueños que pasaron por aquí. El segundo capítulo habla de la proyección exterior. Hay una escuela laica, hay una alternativa a la escuela de la iglesia, hay una gran obra de beneficencia y hay un proyecto cultural muy serio que hace la Logia América, financiado con los costes, con los propios masones de la logia, ¿no? Todo ello enmarcado en la Serranía de Cádiz, como hemos dicho, que podemos decir que es una región cultural, porque la verdadera capital era Ronda. Ronda era donde había una logia que se llama Fiallum, donde también se van a iniciar muchos ubriqueños, después se van a independizar, ¿no? ¿Qué situación se encontraron los masones en Ubrique? Pues un deterioro de las relaciones sociales. Una sociedad fuertemente polarizada, la realidad era una estructura casi impotente que controlaba todos los aspectos de la vida, y en el otro extremo, organizaciones obreras anarquistas con mucha fuerza en Ubrique. En medio, como tercera vía, la masonería va a intentar ser un actor político. y con la receta de fe en la educación, en la democracia y en la promoción cultural, va a intentar mediar en esa lucha de clases que había. En una clase media, como decía, ilustrada, con conexiones, con otras logias, y va a intentar pues mediar, como he dicho, en ese conflicto social que había, ¿no? Hay una segunda parte, no cuento demasiados libros, Fernando, que siempre me llama la atención, pero yo no puedo ser breve, como ya es. Hay un segundo capítulo, ya en el siglo XX, donde la masonería se politiza. Hay una primera parte que es mucho más cultural, mucho más benéfica, y hay una apuesta republicana muy clara a partir de 1902. Es de las pocas logias que soporta esta crisis general que le hemos llamado fin secular. Esto lo aplicamos nosotros en Córdoba, este término, y ya todos los historiadores lo han acuñado, crisis fin secular. Aparece en todos los libros, me acuerdo que apareció en nuestra primera, y hay una crisis fin secular, y de aquí va a salir una masonería tremendamente politizada, vinculada al Partido Republicano, con un líder muy importante que se llama Manuel Moreno Mendoza. Nacido en Medina Sidonia, hicimos la biografía de él, pero ubriqueño, porque milita en la logia América, con presencia. El 1 de mayo era el que venía Ubrique a mover, y el verdadero impulso de un tejido republicano en Ubrique, y reformista, no revolucionario, ¿no? Entonces, en este segundo capítulo hablamos, que se llama Masonería, Política y Sociedad, hablamos de este compromiso, y temas muy interesantes son conexiones con un movimiento del libre pensamiento. Ubrique está suscrito a una revista madrileña que se llama Las Dominicales del Libre Pensamiento, que se lee en Ubrique y que es de una altura intelectual increíble, con escritores, y esto alimenta ideológicamente a los masones de Ubrique. Hay un capítulo dedicado a la conexión con las sociedades obreras, una sociedad de agricultores y otra de marroquineros, también impulsado por Partido Republicano y la logia. Entonces hay como un triángulo entre partido, logia y libre pensamiento, que va a nutrir ideológicamente a todo este movimiento, que se va a enfrentar con el caciquismo, ¿no? con la realidad que había que en Ubrique, también con el clericalismo que había mediante la organización de entierros civiles. Entierros civiles que van a ser un verdadero desafío hacia el clero. Iban a ser víctimas de las prácticas caciquiles, por supuesto, iban a desmantelar todo este movimiento hasta 1910. Va a haber un cambio generacional y van a entrar una nueva generación, que van a ser los hombres que se van a educar dentro de la logia, que van a ser los que van a tomar la rienda aproximadamente en 1910, donde aparece una nueva clase política que va a ser los que van a tomar el ayuntamiento prácticamente durante la Segunda República, porque Ubrique va a tener hasta cuatro alcaldes masones durante la República, ¿no? Hay unos intentos de recuperación y una persona que va a impulsar mucho la logia, que es Juan Gómez Arzuela, ¿no? Que va a ser el que va a sostener la logia. Algunos de ellos están en la foto esta, que ahora que ha vuelto Mari Carmen, pues, le damos las gracias, porque ha sido la que nos ha proporcionado esta magnífica foto. Gracias a esto estamos recuperando esta memoria de la logia, gracias a los archivos, pero también a las familias, que esta foto tiene una fuerza que es la que está ahí, ¿no? Y podemos identificarlo porque tenemos una foto muy parecida en el archivo de Salamanca, una orla de los miembros de Ubrique. Por lo tanto, durante esta época la logia se convierte en un refugio de opositores a Primo de Rivera, opositores a Alfonso XIII, y contra estas prácticas de caciquiles que había. Decididamente la logia toma partido con el Partido Republicano. Ellos quieren remediar de alguna manera este conflicto social que había en Ubrique y participar en una gran movilización que había por la regeneración de España, ¿no? Hay dos escuelas que sepamos, una escuela laica que funciona en el siglo XIX, donde hay más de 100 alumnos matriculados, que los mismos locales de la logia, y muchos profesores, incluso Fatou, da clases también una vez a la semana de historia de España, sin que fuese masón, pero sí colaboraba porque la magia tiene un carácter abierto y para nada, como nos han contado. Esta escuela de formación posibilitó estos lugares de encuentro, esta verdadera socialidad democrática, donde se fueron educando y se fueron formando pues esta nueva generación de ubriqueños. Por lo tanto, hay una interpretación política muy clara a partir del siglo XIX y eso se estudia en este segundo capítulo. En el tercero, la lógica de Ubrique finaliza en 1928. Los orígenes no están muy claros, como el final tampoco. Gracias a las actas del Gran Oriente Español podemos ver que se le dio de baja en el año 28, pero la actividad de los masones iba a continuar a lo largo de una sociedad que quizás sea de lo más orgulloso que podemos sentirnos en Ubrique, que fue la sociedad de la biblioteca. Fue una sociedad impulsada por un grupo de hijos de la provincia de Cádiz que en Argentina van a costear una primera biblioteca en Prado del Rey y después se va a extender a Ubrique. Además, sociedad de la biblioteca. Algunos de los libros que tenía todavía están por ahí. Esta sociedad se traslada de Prado del Rey a Ubrique y en Ubrique va a ser un motor cultural de primera magnitud, con bibliotecas y unas ciudades culturales. La logia ya no existía, pero los masones sí estaban ahí, de presidente, de secretario. Y entonces hay un legado de América que continúa con dos frentes, uno es cultural y otro es político, a partir del Partido Republicano, ¿no? Entonces, en este capítulo se estudia la actividad política, sobre todo llegada a la Segunda República, donde el primer alcalde es masón, el más votado, donde en los años siguientes también vamos a tener una corporación, ¿no?, que se había educado en la logia América. Y hay tres pequeñas biografías de tres personas que yo creo que son representativas. Un teósofo y masón, que fue Bartolomé Gorque Gil, que estuvo primero en Ubrique, después Tarifa y terminó en Valencia. Un republicano y masón, que es Moreno Mendoza, y un anarquista y masón, que es Francisco López Vera, que es un líder anarquista muy importante, que desarrolla su labor en Cádiz, ¿no? El último capítulo se refiere a la represión, de la masonería, que fueron víctimas, claro, de toda la maquinaria represiva de los golpistas. Hay un listado de fusilados y sobre todo una cruzada antimasónica después de la guerra con el empeño personal de Franco, que no paró hasta que no consiguió aprobar una ley de represión de la masonería y el comunismo. Una ley que tipificaba el delito de masón y que retrotraía, es una aberración jurídica, hasta 1964 castigaba cualquier hecho. En el archivo de Salamanca hay expediente de gente que había muerto 40 años antes y sin embargo tuvieron que pasar por una verdadera obsesión. Franco era lector de literatura antimasónica y esto contaminó todo su pensamiento y de verdad creía que la masonería estaba detrás de todo, las desgracias personales suyas y de España, ¿no? Entonces van a ser víctimas de todo esto. Y llegamos hasta hoy, que se había perdido totalmente la memoria. Gracias a fotos como esta o el trabajo que hemos podido hacer nosotros, podemos recuperar este legado de América. El libro termina con unas conclusiones, con unos anexos en el que están recogidos las pequeñas biografías, entradas de estos 120 aproximadamente ubriqueños que estuvieron en la base con apellidos pues de todos conocidos, yo creo que todos tenemos familiares ahí, ¿vale? Desde el maestro, el boticario, era lo que nutría el centro. Tenemos alcaldes desde el siglo XIX, tenemos concejales, tenemos profesores. Es una clase burguesa inquieta intelectualmente. En Ubrique se leía Voltaire, a Rousseau, estos libros estaban por aquí. Siempre en la historia de España hemos echado en falta una burguesía valiente que fuese como en Europa, que impulsara. Siempre se ha dicho que en España nunca ha habido, bueno, pues sí, estaba la masonería, pero con muy poca fuerza que no se pudo imponer. Pero estas ideas y estas conexiones con Europa estaban también en Ubrique. Hay un apéndice también documentado, la reproducción de algunos documentos, un glosario y una fuente y bibliografía. La fuente principal ha sido, evidentemente, pues el archivo de Salamanca, que es el mejor archivo del mundo, unos fines represivos. Allí había que sacar expedientes para cualquier duda. Pedían expedientes, consultar si tenía antepasados masón, porque implicaban también a las familias a las que se podía condenar. Este archivo estuvo operativo hasta los años 60, ¿no? Hoy es el centro de la memoria histórica donde nos nutrimos, y gracias a eso pues, tenemos un archivo a nivel mundial de la masonería. En cuanto a las conclusiones, no puedo contar. La masonería tuvo un peso enorme en la historia de Ubrique. Muchos hechos no se explican sin esta interpretación de la masonería. En lo que decíamos antes, yo propongo esta revisión metodológica para estudiar nuestra historia desde el punto de vista de la masonería. Tuvo continuidad, estuvo alimentado por esta clase media de verdad. En el campo de Gibraltar es una clase media baja, con un estatus social un poquito más bajo, pero la clase de Ubrique sí, son muchos empresarios de la curtición, de la marroquinería o profesiones liberales. Propietarios no hay tantos como en otros sitios, pero estos son los que van. Y van a crear un espacio de sociabilidad. Va a ser una alternativa al dominio ideológico de la Iglesia, todos católicos, pero de ninguna manera entraban con la concepción de la religión que tenía el clero que tenían. Es un refugio de ideas, y aquí se va a vincular al Partido Liberal y en el siglo XX al Partido Republicano, porque ellos creen que el futuro de España está en un régimen democrático. Es lo único que podía impulsar estas ideas de progreso, de educación, defender estas ideas que tenía la masonería. Tenemos una labor benéfica muy importante, y bueno, hay una figura que se llama los garantes de amistad, que son una especie de embajadores que tienen colonias de México, de Argentina, de Estados Unidos, y estos tenían contacto con algunos, venían, visitaban y recibían la solidaridad de los agricultores, conexiones con todo el mundo. El fomento de la enseñanza laica, como decía antes, la logia es un espejo de la sociedad de su tiempo. Este mensaje se va a trasladar al exterior. Los masones ubriqueños, a veces desobedeciendo a la obediencia, que son los que controlan la logia, que se llama Oriente, ellos piensan que a lo mejor el tiempo de especular, el tiempo de debatir y discutir ha pasado. Hay que pasar a la acción y hay que hacer cosas en el mundo exterior, a veces en contra de los propios obediencias que querían que la logia fuese más apolítica, ¿no? Aquí hay una proyección exterior muy importante y una dependencia del Partido Republicano. Claro, ¿no? El Partido Republicano se alimenta de la masonería se alimenta de ahí. Que en épocas de libertad en España, que es uno de los grandes enigmas que tenemos siempre en España, como de la nada, en 1868, de pronto, 200 logias en la provincia de Cádiz. Cómo es un misterio de estar perseguida por Primo de Rivera, de pronto, en el año 30, bueno, en realidad siempre había que estar ahí. Gibraltar es un refugio de estas ideas, de masones que se van, eso sí lo hemos estudiado, que se van a iniciar allí, pero también Ronda es un sitio de entrada de la masonería, y Cádiz. Vamos a tener hasta tres sitios donde van a entrar la masonería, a través del mar, ciudades mercantiles, burguesas, que es donde llegan estas ideas, que es donde llegan aquí. Por tanto, esta realidad impregnó e influyó mucho en la masonería de Ubrique. Y como decía antes, la logia desapareció en el 28, pero va a tener continuidad con los masones de Ubrique. Ya no van a formar parte de América, pero sí van a ser gente que esas ideas las van a llevar a la vida social, a la educación, a la política y a la cultura. No, esos principios de filosofía racionalista. La masonería es el siglo XVIII, nos olvidamos lo que es la ilustración, eso es. Son las ideas de razón, de ahí, los de libertad, igualdad y fraternidad, son términos masónicos y que van a influir en la independencia de Estados Unidos. Washington está como un plano de lo que es una logia. Estos son ideales que se van a alimentar a partir del siglo XVIII. La razón y la todo tiene que estar regido por eso. Como decía antes, el contubernio repudio masónico comunista que lanzó Franco sepultó este tema cuando no hay conexión entre ellas. Lenin prohibió la masonería, decía que era una sociedad burguesa y no permitió de la Segunda Internacional que comunistas estuvieran en la masonería. Nos llevó esto de judío masónico comunista mezclando cosas que nada tienen que ver. Entonces, esta interpretación de la masonería como una tercera vía democrática que fue lo que alimentó estas ideas, ¿no? De alguna manera la masonería recogió este descontento de las clases medias y fue la que, sobre todo en la época de Primo de Rivera, cuando la masonería se convirtieron en refugio de estas ideas progresistas, porque no encontraban, intentaron potenciar la sociedad civil a través de instituciones municipales, pero también ateneos, centros culturales. Ahí siempre encontramos, ¿no?, con la idea de crear una auténtica ciudadanía democrática, que decía aquello que era el futuro de España. Teníamos que tener, participar en la vida municipal, en la educación y en la sociedad, de estos ideales de libertad, de igualdad y de fraternidad. Bueno, estas serían las conclusiones que yo puedo decir de este libro. Pero como hay una cosa más, el otro también os puedo hablar de este otro libro, que es el de el referéndum de 1947, terminamos el de la masonería, y este que es una iniciativa de Treveris también, esto le llaman opúsculo, son libros que tienen muy ágiles, de menos de 100 páginas, que nos permiten a nosotros hacer temas concretos, en este caso el número 3, ¿no?, que es de esta colección, que en realidad pues no es un libro totalmente original, está pues muy ligado, ¿no?, a este edificio en el que estamos ahora, porque los orígenes están en el archivo municipal. Cuando esta zona se convirtió casi en la zona cero de rescate del archivo, el archivo municipal, cuando llegó la primera corporación democrática a Urique, recuperó la sensibilidad que habían perdido las anteriores corporaciones. Y este primer gobierno democrático recuperó el archivo que estaba abandonado en la cárcel, en los depósitos carcelarios, y aquí se trajo para secarlo. Esto era una biblioteca, como sabéis, estaba dividido en dos, había biblioteca, y aquí tuvimos el primer contacto con el archivo. Esto fue obra del primer concejal de cultura, de Trujillo, ¿no? Este proyecto lo tomó después Antonio Martel y hicieron una obra, y tanto José Luis Mancilla como yo tuvimos el honor de trabajar durante 8 largos años recuperando este depósito comunitario. Hoy tiene 1.700 cajas de documentos, hemos recuperado casi 250 años de la historia de Urique, y este libro pues es un resultado con un expediente que encontramos allí. Es una documentación extraordinaria porque nos cuenta el primer proceso electoral que se llevó a cabo en Urique con el franquismo. El primer referéndum, Franco hizo 3 referéndums, 2 elecciones a corte y 6 elecciones municipales, ¿vale? El cuerpo electoral era muy reducido, pero este fue el primero y quizás en el que se incidió más en la población que tenía que soportar, ¿no?, esto. Por tanto, esto es un primer resultado, como he dicho antes, de este trabajo y resultado de este rescate. Este libro, muy breve, recoge este primer proceso electoral llevado a cabo por el franquismo en Urique en 1947. Cuando se centra más bien los procesos electorales de Franco, dicen los historiadores que no tiene mucho sentido estudiarlo porque sabemos la manipulación que pudo haber detrás. Sin embargo, aquí, con la documentación que hemos manejado, creo que es más que relevante, porque no podemos hablar de manipulación, sino de coacción directamente sobre el electorado. a través de lo más preciado, las cartillas de racionamiento, que había que enseñarlas para que te sellaran si había que votar. Conservamos las instrucciones del gobernador civil, Rodríguez de Valcárcel, que está, instrucciones precisas de cómo hay que organizar. El poder municipal no existe, porque no había autonomía municipal. La autoridad que ejerce el alcalde es delegada del gobernador civil. En las actas capitulares no hay una sola palabra para este proceso electoral. Y todo es pues anónimo o rumores intencionadamente que sobre las consecuencias que tendría de no ir a votar. Entonces, más que resultados electorales, porque tenemos dos escrutinios. Uno, que es fantástico, y otro, que pone en real, en el que hay una abstención grande y el gobernador sí pide cuenta, ¿no?, de cómo ha ido. Todo eso, pues vemos, por eso creo que puede ser interesante. Yo le tengo mucho cariño a este trabajo. Salió un papel de historia, creo que tenía vida propia, que podíamos sacarlo como un opúsculo, como un libro con entidad, porque la situación internacional fue el condicionante de la evolución del franquismo. Y esto hay que decirlo. En España no había, pero sí, a nivel internacional, Franco quería decir que había en España una democracia orgánica. Y había que España se iba a convertir en el año 47 en una monarquía católica, social y representativa. Eso dice la ley de sucesión, ¿no? Una monarquía sin rey, pero con un jefe de Estado vitalísimo, que era el que organizó todo esto. Por eso, insisto, la historia local es un observatorio privilegiado para estudiar la historia general. Si no descendemos a este nivel local, no podemos estudiar la historia. Y yo creo que esto, pues algo nos debe, porque hemos estado trabajando desde cuando al principio parecía que esto era un género menor, y se ha convertido ya, pues yo creo, en una cosa pues imprescindible, ¿no? Sí, Octavio es el creador de esto ya. Hay una peculiaridad específica y propia de los que están en un sitio, y eso es lo que va a marcar el carácter del pueblo, de la comarca, y eso es la macro historia poética de ese que da, desaparece. Entonces, es algo muy importante. Así que no la pena. Bueno, sí, Octavio también ha hecho historia local en la provincia de Sevilla, fue compañero mío de bachillerato y ha venido hoy. Como decía antes, entonces, sobre esto va el libro. El libro tiene una primera parte que habla del contexto de Ubrique, una radiografía de Ubrique en el año 47. ¿Por qué está perdido? Pues evidentemente es la secuela de la Guerra Civil. Una guerrilla del maquis que están aquí, y sobre todo el tema de la economía, sobrevivir. Esto era el tema de todo presidido por una comisaría de abastecimiento y transporte ya todopoderosa, porque aquí hubo gente que podía jugar con el hambre. A mí me gusta mucho un título que es Hambre y silencio. Era lo que nos encontramos en esta época de intervención. La realidad cotidiana, como decía antes, no existía poder local, que la figura es el gobernador, que es Rodríguez de Valcárcel, que es esta extraordinaria foto en Ubrique, visita durante el referéndum, tenía que estar presente en todos los sitios, y es el que organiza este referéndum. Los alcaldes de Ubrique poco tienen que decir, ¿no? Hay una segunda parte, que es el censo electoral, que no existía, se tiene que hacer sobre la marcha, se podía votar porque dan autorización para votar en donde uno se encuentre, con lo cual hubo gente que votó en varios sitios, y porque no se pudo, y esto se tomó como un plebiscito de adhesión a Franco. Los lemas que vemos no hacen referencia a la ley, sino a Franco. Son todo lo que había, y hay mucha desconfianza, porque desconfiaban hasta de su aliado, de católico y de monárquico. No las tenían todas consigo, y siempre Franco desconfió. Tenía más la oposición por la vía reformista que revolucionaria, de monárquico y católico, que tampoco de ninguna manera una de las lemas es o Stalin o el régimen que había. Era el chantaje continuo, ¿no? Como decía antes, con escritos anónimos, El verdadero problema era la abstención. Había que luchar contra la abstención. Hay 60 personas en libertad condicional a los que esos días se les detiene para que tampoco tengan mucha presencia. Estudiamos las mesas electorales y los resultados, una confusión entre un recuento oficial mediante un telegrama que después en Cádiz lo retocan y al día siguiente pues un 98%. Tenemos estos dos censos publicados, tenemos la lista de todos los pueblos de Cádiz, como se había, pero hemos encontrado también estos resultados reales, con eso que se envía directamente al gobernador civil. En fin, pues básicamente, durante este tiempo, la amnesia lo persiguió todo. Durante mucho tiempo, la sociedad, de repente, olvidó que alguna vez hubo aquí una república democrática. El franquismo impregnó toda la vida y estuvo presente en la vida cotidiana y se penetró en la sociedad española, logrando una desertización cultural. Y le diremos la espalda no solamente a nuestra cultura, sino también a nuestra historia, hasta el punto de que se olvidaron temas como esto. Y para eso está la historia, no solamente la historia, la literatura también nos está devolviendo, y el cine, mucho de esta, pero tenemos la necesidad de recuperar la memoria, porque sin memoria no somos nada. El libro termina con seis anexos, con bandos, con la relación de personas privadas de libertad, con las mesas electorales y con los dos escrutinios que hemos hablado. Y bueno, yo creo que está todo, ¿no? Y que bueno, dos libros que no es dos años, es una vida. Y nada, pues encantado. Sí. Pedro.